Advertencia. No nos hacemos responsables de lo que pueda producir los ritmos y líricas criminales que escucharás a continuación. Colectivo. Colectivo. Fashion Beat. La amenaza elegante. Fuleteo. Este es el nuevo estilo fuleteo. Colectivo Fashion Beat, los reyes del fuleteo. Mixtape Don Inc. Hasta abajo, mixtape. Fashion Beat. Dame ritmo. Échale sabor. Ajá. Urbe. Vamos pa' encima, el combo que no se deja nunca. Me pongo, dale, respira hondo. Ram, pam, pam, pam, pam, meterlo hasta el fondo. Pate encima, mami, dalo a los sin compasión. Lo que traigo es bellaquera pa' borrar tu depresión. Mixtape Don Inc. Hasta abajo, mixtape. Voy a dejar caer el bloque, voy a meter el combo. Olvídate la perse, que aquí nadie va a crecerse. El que se ponga el payaso, tú sabes que va a joder. Así que ven, sí. Estoy llegando ya al anillo, tú sabes que esto está encendido. Mujeres más nativas que eso es mío, un par de aviones y piscino. Échale sabor. No, no, no. Contigo en una esquina pero bien pegado. Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago placata, placata, no. Una encima de la puta en la cama. definitivo. Fashion Beat, la amenaza elegante. Este es el nuevo estilo fuleteo. Colectivo Fashion Beat, los reyes del fuleteo. Los reyes del fuleteo. DJ Visual. Lucito Urbeck. DJ Mixtape Don Inc. Hasta abajo, mixtape.